Marie Marie Pukuche, Marie Marie Pukucha, Marie Marie Wechiketin, Marie Marie Pichiketin, Marie Marie Puen. Mample la muen, mample pedí. Yo me llamo Nicolás Quintremán Solpán. Porque aquí nací, cerca de Merío Biobío. Ahí me nací, ahí me crié. Ahí están los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que tengo, que está en el descanso. Muerto me zafarán, menos vivo. Vivo no voy a salir, nunca. Así que esta es mi opinión que estoy dando para que me sepan para vuelta al mundo. Pachanto mai tata wulein. Entrevista en el encuentro mapuche realizada en el hotel recuperado Bawen a María Lara Villapán, integrante del Love Chinguimpiyu, ubicado en Temuco. Integrante del Love Chinguimpiyu, Gulumapumeu, Temuco. Gente ahí trae la palabra que un día aprendí de mis chaqueché, de mis mayores, y hoy día lo puedo compartir con más lamien y con, también con personas que no pertenecen a nuestra cultura, pero que sin embargo la saben apreciar. Uh-huh. Y eso da un valor importante y nos permite seguir difundiendo, seguir trabajando por lo que somos, de esta forma conservar nuestra identidad, nuestra cultura. Bien, nosotros los mapuches tenemos un elemento que es el sueño. ¿Cuáles han sido esos sueños antes de salir de Temuco, Guaraná? Bueno, el sueño, los peumas, que son los que siempre nos orientan, nos enseñan, nos indican a veces el camino que tenemos que seguir. Antes de venir acá tenía varios peumas y creo que lo más importante era poder reencontrarse acá con los lamien, con nueva gente y poder transmitir el kimun de nuestros mayores, porque cuando yo lo expreso no siempre digo que no es solo mío la palabra, sino que detrás de mí están las palabras de mi lofche, de mi gente, y también de mis antepasados, de los que están presentes y también de los que ya no están. Pensamiento, por vareta que llegaste el cielo. meseta guarrea por el Mapu llegaba el grupo Zugunkura con el tema Nueva Fuerza. Huequimun, Huezungun, Hueneyen, Huenehuen. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan, no los maten desechos tóxicos de celulosa, que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se deja. Salva, salva tu madre tierra, para que nos apague tu himno espiritual. Al Delini le digo, fuera, a Mate le digo, fuera. La minería en estas tierras, negocio para pocos, destrucción para todos. Sitio en internet www.blogspot.com.